Y por suerte puedo trabajar ahora acá, y eso es lo que me está ayudando, ¿no? A vivir. ¿Extrañas a tu país? ¿Volverías? Extraño mi país, y si tuviera la oportunidad de volver, sí, volvería. ¿Sigues alguna tradición de tu país? Sí, siempre. Las tradiciones no están bien arraigadas, así que no es difícil, digamos, cambiar de la noche a la mañana. Pero eso siempre lo lleva uno ahí al fondo del corazón. ¿Cómo la pasas en Buenos Aires? Bien, me adapté. Me costó, pero me adapté. Lo único que, digamos, no me gusta es las distancias, que hay que viajar horas, nada más. ¿Qué cosas extrañas de tu país? De mi país, primero extraño a mi familia, mis amigos, extraño un poco la comida. Pero más bien que encuentro aquí algunos ingredientes y puedo prepararme. Lo que más extraño y añoro es mi pan querido, que se llama marraqueta. Tiene un sabor muy singular, muy de allá, que tratan de imitarlo, pero nunca lo igualan. Eso solamente se puede comer en La Paz, de donde yo vengo. Es un pan que yo siempre como con queso. El queso es diferente allá. Eso sí, la merienda. Eso extraño. ¿Cuánto daría por tener una pequeña marraqueta? Bueno, muchas gracias. De nada. Ahí escuchamos a la mamá de Aline, que se animó a compartirnos un poquito de su vida. Claro, no es nada fácil. Exacto. Dejar el país de origen suele ser doloroso. El desarraigo es un sentimiento difícil. Puede ser que quien migre lo haga buscando un mejor futuro en lo laboral, más oportunidades o, como en este caso, para acompañar a un familiar en un momento difícil. De cualquier manera, no es una decisión fácil. Sin embargo, en todas las historias que compartimos durante esta tarea, las personas migrantes habían logrado establecerse, formar sus familias, conseguir trabajo y, a pesar de que extrañaban, estaban muy felices en Argentina. Esto sí que es muy importante. Sabemos que los migrantes suelen ser foco de discriminación, pero también sabemos que en las escuelas trabajamos duro para que no suceda más. Totalmente. Yo creo que de a poco la cosa va cambiando. Y decime, Pau, ¿vos crees que en todas las familias hay historias de migrantes? Yo me animaría a decir que sí. Por eso el desafío esta vez es que los chicos y las chicas investiguen en sus familias y busquen historias de migrantes. Pueden ser sus padres, sus madres, sus abuelos o abuelas. Tal vez sean sus bisabuelos o bisabuelas, que ya no vivan para contarlo, pero que seguro puedan recuperar esas historias de boca de otros familiares. Van a descubrir testimonios que seguro les sorprendan. Si se animan, pueden grabar las entrevistas. Les juro que son joyas que vale la pena atesorar. Me parece un muy buen plan para esta cuarentena. Esperemos que lo disfruten y hasta la próxima.